Gracias a Dios. Te honramos, Señor. Números, capítulo 14, verso 34. A este sermón, hermanos, le puse la escuela de los conquistadores. Aleluya. La escuela de los conquistadores. Muy bien. Números, capítulo 14, verso 34. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muy bien. Vamos a dar lectura. Sígame allí con su vista. No cierre su Biblia. Manténgala abierta, hermanos, porque vamos a ir viendo algunos versículos por allí. Pero nuestro texto básico es el siguiente. Dice así, 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Vamos al 35 de una vez. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Siéntense, hermanos. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen nuestro himnario, ¿verdad? El himnario de gloria. No voy a cantar, no. Es más, ya no puedo aunque quisiera. Hermanos, hay un himno, no creo que la gran mayoría no lo sabe, pero es el número, el 21 de los himnarios de gloria. ¿Qué dice este hermoso canto? ¿Te sientes casi? ¿Te acuerdan de ese canto? ¿Te sientes casi resuelto ya? Bien, dice así las estrofas de este coro, de este himno. Dice, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues, ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi y a Cristo ven. Que hoy es tiempo, pero mañana, sobrado tarde, pudiera ser. La última estrofa dice, sabe que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Usé este himno de introducción, hermanos, porque nosotros hemos escuchado la frase que dice, el casi no es de valor. Todos nos hemos encontrado más de alguna ocasión ante la vida con el ya merito, ya casi, por poquito. Pero la realidad, hermanos, es que no logramos nada. Por ese casi no somos lo que hubiéramos podido hacer. Por ese casi no hemos alcanzado el éxito total. Por ese casi no hemos entregado nuestra vida completamente. Por ese casi, hermanos, nuestro equipo no ha sido campeón. Por ese casi no se han logrado muchas cosas. De tal manera, hermanos, que la verdad es que el casi no es de valor. Lo único, hermanos, que podemos interpretar de la palabra casi, el ya merito, es que estuvimos a punto de triunfar, de tener éxito, de lograr lo que queríamos, pero fracasamos por ese casi. Aunque no lo quisiéramos aceptar, se traduce en un fracaso y hasta en una frustración. Cuando nosotros, hermanos, vemos al pueblo de Israel que llega a la tierra prometida y, hermanos, están a un paso para entrar a lo que tanto habían añorado, para, hermanos, tomar posesión de sus tierras, de una tierra que fluía leche y miel. Están a un paso. Pero antes de ello, mandan a dos espías. ¿Recuerda esa parte? Mandan a dos espías. Vayan a explorar la tierra a ver si es cierto. Y fueron y trajeron el testimonio de que verdaderamente la tierra fluía leche y miel. Un racimo, hermanos, el hombre que casi pesaba 15 kilos, el racimo. Y todos diciendo, no, sí, la tierra es bastante buena. Pero 10 de ellos, hermanos, empezaron con una actitud negativista. Dijeron, sí, está bien, la tierra es buena, pero no podemos poseerla. Aquí había una gran contradicción. La promesa de Dios estaba firme. Dios no les había mentido. Les dijo, entren a tomar la tierra. Es de ustedes. Yo se las prometí, pero ya estaban a un paso para entrar. 10 personas, hermanos, fueron capaces de pensar por un millón de ellos, más de un millón de personas. ¡Qué tremendo es esto, hermanos! 10 personas pensaron por más de un millón de gentes. Y fueron las que decidieron que no se podía. No podemos entrar. Hay ciudades amuralladas. La gente está bien armada. Hay gigantes en la tierra. No podemos. Aquel negativismo, hermanos, se extendió hacia el pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Hermanos, tenemos que reconocer lo siguiente, que no siempre la mayoría tiene la razón. El pueblo desilusionado, hermanos, pues no entraron. Todos se agarraron llore y llore. Se lamentaron. Y dijeron, bueno, ¿para qué nos trajo Dios hasta aquí si no podemos poseer la tierra? ¿Acaso Dios había fallado, hermanos? No. Él les dijo, entren. Pero no quisieron entrar. Estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida. Estuvieron casi para poseerla. Pero ese casi, hermanos, no la poseyeron. Por ese casi, por ese a punto de, no entraron. Tuvieron que regresar al desierto. Pero hermanos, aquí sucede algo muy interesante y que nos debe de preocupar. Dudar de Dios. El pueblo dudó de que Dios les iba a dar esa tierra. El dudar de Dios tiene muy graves consecuencias. Allí en el verso 36 y 37, díjese las consecuencias que tuvieron aquellos que influyeron sobre el pueblo de Israel para que no poseyeran la tierra. Vaya usted al verso 36 y ¿qué dice? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la gran congregación, desacreditando aquel país. Diciendo al último que la tierra era peligrosa, ya no era buena. Dice, esa tierra se traga hasta sus moradores. ¡Ah, caray! Desacreditando lo que Dios te había dado. Cuando Dios te da una promesa, te la tiene que cumplir, Él te la cumple. Él no está desacreditando, tú eres el que desacreditas las cosas, pero Dios te da su promesa y la cumple. Muchas veces el Señor te ha bendecido, te ha dado todas las cosas que tú has necesitado y a veces hemos desacreditado. ¿Para qué Dios me dio esto? Al fin que ni lo quería. Cuidado, aquellos que desacreditaron aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué les pasó? Todos con su Biblia allí, ¿qué les pasó? Murieron, hermanos. Las consecuencias de dudar de Dios son terribles. Hablaron mal de la tierra, queriendo decir, hermanos, en otras palabras, ellos hablaron mal de Dios. Ellos no solamente dudaron, ellos mismos, sino que diseminaron, hermanos, extendieron la duda, pusieron el mal, por ese testimonio que traían, pusieron el mal, hermanos, a Dios. Desacreditaron a Dios, diciendo que Él les había engañado, que había sido un fraude. Fíjese qué tremendo, que había sido un fraude la tierra prometida. Hermanos, la duda hace que Dios sea mentiroso. La duda hace, hermanos, que Dios sea impotente, inútil, inservible. Así hacemos a Dios. El no tomar en cuenta a Dios, hermanos, es algo riesgoso. Pero Dios, hermanos, persevera la vida del que es fiel. Estos murieron porque dudaron, mas sin embargo Josué y Caleb, que fueron los únicos que mantuvieron su fidelidad con Dios, ellos, hermanos, se les preservó la vida. Ellos no murieron, ellos llegaron hasta conquistar la tierra. Hermanos, Dios está dispuesto a que a todos los que son fieles, llevarlos a la tierra prometida, gloria a Dios. Dios recompensa la fidelidad de cada uno de nosotros. El que permanece hasta el fin, ese pues será salvo. Dice por ahí Apocalipsis 2:10. Hermanos, el que permanece es el fiel, no el incrédulo. El que da testimonio del poder de Dios es el que es fiel, no el incrédulo. Cuando ellos, hermanos, reconocieron su error y vieron que la verdad se habían equivocado, dice allí en el verso 40 que se levantaron de mañana Y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos listos ahora sí para conquistar la tierra. Dijo Moisés, ya no. Aleluya. A mí me preocupa un poquito esto, hermanos. Porque Dios puede estar llamándote a la primera. Y si no haces caso a la primera, ¿quién sabe cómo te vaya a ir? Dijo Moisés, ¿a dónde van? No, pues vamos a conquistar la tierra. Ni vayan. ¿Por qué? Hemos reconocido nuestro error, reconocimos nuestro pecado. Está bien, la regamos, nos equivocamos, pero ahora vamos para conquistar la tierra. Ah, ya no. Moisés había detectado, hermanos, que Jehová los había abandonado. Ni suban, dijo. ¿Para qué van? Ya Jehová los ha abandonado. Ahí en el verso 41 dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les va a salir bien. Hermanos, cuando Dios te llama a hacer un servicio, hazlo porque Dios te está utilizando. Dios te está llamando, hazlo, pero ya. Ya cuando pasan las cosas, a veces sí andamos, pues ahora sí tengo ganas. Hermanos, cuidado. Dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Esto es triste, hermanos. Queremos enmendar las cosas, pero ya Jehová no está con nosotros. Ya no está con nosotros, no subáis. Y aquellos hermanos hicieron, de todos modos fueron a la guerra, hicieron las cosas con su propio esfuerzo. Y fueron a pelear. ¿Y sabe cómo les fue? Les fue mal. Los corretearon. Porque Jehová no estaba con ellos. Querían conquistar la tierra prometida con sus propios esfuerzos. Moisés sí les dijo, eso que están haciendo está mal. Jehová no está con ustedes. No hagan las cosas así. Si Dios que en el momento que les dice, tenemos que obedecer. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es soberano. No es a la hora que tú quieras. Es cuando Dios dice. Es conforme a los reglamentos de Dios. Fíjense que yo me he encontrado gente que dice, yo no necesito ser religioso ni estar metido en una iglesia. Yo adoro a Dios a mi manera. Si los he escuchado, a mi manera y mi forma. Pues sí, pues no le quieren rendir cuentas. ¿De dónde quiere estar sujeto a lo que dice las reglas de Dios? Qué fácil es así, hacer a Dios como nos da la gana. Eso no va de acuerdo al contexto bíblico. Así que, hermanos, Moisés había detectado que Dios los había abandonado. Hermanos, ellos fueron derrotados. Pero ¿cuál fue la reacción de Dios ante ello? Cuando el pueblo de Israel no quiso tomar la tierra prometida, la actitud de Dios fue terrible, hermanos. Y si usted la lee, fue tremenda. Dijo Moisés, Señor, ya no te enojes. ¿Cómo no, Moisés? Si ya me han tentado 10 veces. Aleluya. 10 veces. Nosotros como padres de familia a veces decimos, a la primera me haces caso, a ver cómo te va. Y a veces decimos, bueno, a la tercera va la vencida y ¡zas! Aplicamos castigo. Amén, hermanos. ¿No lo hacen ustedes así, hermanos? Bueno. Ya me han tentado 10 veces, Moisés. 10 veces. Pero fíjense una cosa tremenda, hermanos. La gente de veras tenía una mentalidad terrible. Y la verdad, analizando, hermanos, el texto, los 10 espías tenían razón dentro de su perspectiva humana, ¿eh? Decían, nosotros no podemos vencer a esa gente que está amurallada. Es cierto, tenían razón. Porque Israel no tenía un ejército ordenado. No, allá hay gigantes. Estaban con lo correcto, sí estaban bien. Hermanos, en conclusión, el pueblo no estaba preparado para tomar la tierra prometida. ¿Se ha dado cuenta de ello? No estaba preparado. La gente decía que estaba mejor allá de esclavo en Egipto. Fíjese nada más. Nosotros estamos mejor allá. Allá comíamos ajos y cebollas, fíjese más que alimentación. Allá estábamos bien, pero les gustaba estar allá en Egipto. Hermanos, quiere decir que los israelitas caminaron, hermanos, todo el desierto, pasaron en medio del Mar Rojo, se les alimentó, hermanos, con carne en el desierto, se les dio sombra, se les dio cuidado, y aún su corazón, hermanos, estaba en Egipto, no estaba en la tierra prometida, no estaba, hermanos, en la promesa, su corazón estaba en Egipto, todavía querían ser mejores esclavos que pertenecer a Dios. Hermanos, esto es una desgracia. Esto es triste, hermanos, que un pueblo, siendo libre, quiera ser esclavo otra vez. El pueblo, hermanos, vio cómo el Señor lo rechazó. Y la noticia, hermanos, es que no podían conquistar la tierra, porque en verdad no estaban preparados. Jehová se irritó y se enojó en gran manera. Y él, con su ira, hermanos, traía tres cosas terribles, tres calamidades. Una, mortandad. Dijo, ¿sabes qué? Los voy a destruir a todos. Número dos, los voy a destruir. Y número tres, hermanos, dijo, ustedes van a ser dominados todo el tiempo. O sea, que si Jehová estaba enojado, claro que estaba enojado, hermanos. Claro que estaba enojado. ¿Dónde está el Dios de amor? Su ira, hermanos, traía estas consecuencias. Ante la ira de Jehová, Moisés se intervino y se puso como un intercesor y dijo, no, Señor, no destruyas al pueblo. Te hemos desobedecido, sí, pero no nos destruyas. No vaya a ser que la gente diga, por cuanto Jehová no los pudo meter a la tierra prometida, lo cual les había jurado, mejor los mató en el desierto. Atención en esto, hermanos. Pareciera ser que Dios estaba guardando su reputación. Ay, sí, de veras, Moisés, no me había dado cuenta. No es así, hermanos. Dios no estaba guardando su reputación como buen Dios. Él le dijo, no, eso no me preocupa, de ti puedo levantar una nación. Pero mi promesa no ha caído, así le voy a dar la tierra prometida a la generación que levante de ti. Mi promesa está en pie todavía, les voy a dar la tierra prometida. Dijo Moisés, no, Señor, no nos destruyas, perdónanos. La intercesión de Moisés fue efectiva. Y allí en el verso 20, hermanos, 14:20, regresando un poco, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado a este pueblo, aleluya. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo ya lo he perdonado. Dios conoce a la perfección la naturaleza del hombre. Sabe de nuestra infidelidad. Yo he escuchado, hermanos, que hay gente que dice que Dios no tiene un plan B, que Dios tiene un plan A y punto. Yo no creo eso. Yo he creído, hermanos, que Dios siempre tiene un plan B. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Pues Dios ya tenía el plan B, hermano, nuestra redención, gloria a Dios. Cuando usted ha caído, Dios tiene otro plan, hermanos, para usted. Cuando usted le ha fallado a Dios, hermanos, Dios tiene ese plan, otro plan, hermanos, para restaurarlo y bendecirlo. Yo creo, hermanos, que Dios ya tenía un plan B para el pueblo de Israel. No entraron a la tierra prometida, ok, vámonos de regreso. No quieren entrar a la tierra prometida, vámonos al desierto. Yo le había comentado a usted que esa generación no estaba preparada para conquistar la tierra prometida. Había fallado el plan A, pero no porque Dios había fallado, no. Es porque la naturaleza del hombre había fallado. El pueblo le había fallado a Dios. Estuvieron casi a punto de entrar, pero no lo lograron. Ayer les comentaba a los hermanos del seminario de evangelismo, que por cierto muchos de ustedes, el 90% no vino. Fíjense, hermanos, cuando yo andaba sin Cristo, que era un ateo, yo a veces llegaba a la casa y cuando llegaba, hermanos, estaban cantando las 100 ovejas. Y hermanos, a mí me conmovía, yo era un ateo, pecador, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y escuchaba en la casa cantar las 100 ovejas, no, hombre, yo lloraba, hermanos, se me salían las lágrimas. El fluido nasal empezaba a escurrir. Y yo sí me conmovía, pero no me convertía. Hermanos, ¿cuántos de nosotros casi, el casi, ya a veces lo hemos declarado como un hecho y no es cierto? Recuerdo una anécdota de un hombre que fue un pastor. Hermanos, su mamá siempre lo llevaba casi a fuerzas a la iglesia. Era joven. Y deje de eso. Lo traía hasta el altar. Cuando era el momento de pasar al altar, lo traía casi jalando y hasta el altar. Dice que ya se había enfadado de eso. Dice, voy a engañar a mi mamá ya para que me deje en paz. Y en un culto, hermano, se echó una cebolla aquí en la bolsa. Y dicho y hecho, vino el llamamiento al altar. Y ahí viene la mamá con él, hermanos. Y sacó, y allí orando sacó así la cebolla y se la restregó en los ojos para que llorara. Y ya se levantó y la mamá lo vio y dijo, ¡ay, Señor, gracias por haberlo tocado! Gracias por... No, lo vio todo lloroso y él... ¡ay! Pero siguió igual de perverso, hermano, no se había convertido, nomás engañó a la mamá para que lo dejara en paz. Hermanos, a veces también los jóvenes cuando traen gente inconversa como novios, dicen, hermano, ya casi se convierte. No, dice. Ya agarra la Biblia, pero no la lee. No, hermano, ya canta, hermano, ya casi es cristiano. Pues ese casi no es de valor, hermanos. Y mira qué dice el himno, ¿verdad? Dice, ay del que muere casi creyendo. ¿Sí lo escucharon la estrofa? Casi creyendo. Y perdido es, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no hombre, mi marido ya casi cae? Pero pues no cae, hermano. Ya casi, poquito le hace falta, tantitito. Pues ese tantitito, hermanos, puede mandarlo al infierno, discúlpeme. Sí. No, hombre, allá va a estar el juicio tremendo. Va a decir, va a llegar gente con Jesús, hermano. Va a decir, Señor, yo casi me hacía cristiano. Pues casi, pero no te hiciste cristiano. No lo hiciste. Hay un casi, hermanos, muy histórico. Ahí en el libro de los Hechos, ¿recuerda con quién? Pablo, delante del excelentísimo Festo. ¿Qué le dijo? ¡Ay, Pablo! Por poco y me persuades a ser cristiano. ¡Por poquito! Dijo Pablo, poquito o mucho, pero necesitas convertirte. ¡Arrepiéntete! Le dijo. Pues como que por casi. Y la historia registra que Festo no se convirtió, hermanos. Nomás dijo, por poco y me persuades, nada más. Se quedó en el poco, en el casi, el ya merito. Pero Festo no está registrado, hermanos, que se haya convertido al Señor. Le dijo Pablo, no digas eso, como que casi, conviértete. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona, hermanos, verdaderamente ha nacido de nuevo? Que se ha quitado ese casi, ha dado el paso completamente y está del otro lado. Mire, hermanos, hay dos eventos que a mí me encanta platicarlo y sobre todo me impacta mucho. El eunuco, hermanos, del etíope, que va leyendo y llega a Felipe y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Pues, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Mira, y le da el plan de salvación. El hombre se convierte. Y pasan donde hay agua, que dice, oye, espérate, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? A ver, dime, ¿qué? Por vida tuya, bautízame ya. O, hermanos, todavía Felipe se queda sorprendido. Bueno, ¿crees de veras lo que te estoy diciendo? ¿Cómo no voy a creerlo? Lo creo con todo mi corazón. Adentro, hermanos. Una persona, hermanos, muestra testimonio de su cambio. No se quede en el casi. No, hermanos. Aquí hay agua. Luego. Yo les decía a los hermanos, yo admiro mucho a los apostólicos. Yo en Estados Unidos fui a una iglesia apostólica. Y ellos tienen una costumbre. Me gusta nada más hasta allá. Me gusta. Hermanos, se convierte una persona y ellos ya tienen sus, ahí abren luego en la plataforma, ya tienen lista ahí su bautisterio. La persona se salva. Ven, te vamos a bautizar. No traigo ropa, no leas, aquí te compramos al rato. Ven, pásale. Adentro, hermano. Luego, hermano, para adentro. Sale la gente ahí. Unos dirán, bueno, hay que dar el prebautismal para que. No, ellos luego los bautizan. Digo, a mí me gusta eso, me gusta. ¿Verdad? ¿Qué impide? O sea, hay un cambio en la gente, hermano. Es un desafío decirle, bueno, ¿te rindes completamente o no? Cuando andamos con el casi, muchos nos engañamos, hermanos. Hay parejas que se han casado porque dicen, casi, mi novio, hermano, ya casi. No, hombre, no hace falta nada. Un empujoncito, pues le empujo a uno y nunca, hermanos. Se hacen para atrás así, no, yo no lo doy. Nada más, hasta aquí. Hermanos, tengamos mucho cuidado, no se deje engañar. El casi no es de valor. No es de valor. No se engañe. ¿Sí? Ya cierra los ojos para orar, pues sabe en quién estará pensando. Pero no creo que sea porque esté rindiendo su vida a Cristo. Tiene que haber un testimonio, ¿sí me explico, hermanos? Tiene que haber un testimonio genuino de su buena conversión a Dios. Y luego es una persona que quiere trabajar. No, hombre, yo una vez me encontré un hermano que hasta me zapateó. ¡Hermano! ¿Qué sigue? ¡Ay, Señor! Ya no hay ni cómo atenderlos, ¿verdad? ¡Hermano, qué sigue! Yo quiero saber más. Yo quiero saber más. Hermano, entiende inmediatamente que esa es una buena conversación. Ese no está en el casi. No, hermanos. Completamente ha dado el paso. Qué interesante es esto, hermanos. Aunque veamos, en este caso, hermanos, todo estaba en contra del pueblo de Israel. No entraron a la tierra prometida. Dios estaba bastante enojado. Ok. Pero mire una cosa. El amor de Dios nunca se pierde, gloria a Dios. Sí estaba irrito el Dios. Estaba enojado, Señor. Estaba, híjole, de veras. Dice, ahora se me van todos al desierto. Esta generación, la verdad, no está preparada para entrar a la tierra prometida. No está. Pero el Señor tiene buenos planes para Israel, hermanos. Cuando nosotros fallamos, Dios tiene preciosos planes para nosotros. Y pensamos a veces, hermanos, que Dios nos castiga. No. De regreso al desierto. Estando a un paso, hermanos, no lo dieron. El pueblo lloró. El pueblo lamentó. Y Dios hace regresar a todo un pueblo, hermanos, al desierto. Pero lo regresa, hermanos, para corregirlo, para educarlo. Aquí notamos, hermanos, varias insuficiencias del pueblo de Israel, pero yo le voy a mencionar dos nada más, hermanos. En primer lugar, el pueblo, hermanos, era un pueblo que estaba mal espiritualmente. Habían salido de Egipto, hermanos, con los ídolos, a lo mejor no cargando, pero aquí dentro del corazón, sí. Tan llenos estaban de idolatría, hermanos, que no había un lugar para Dios. Ellos necesitaban un cambio del corazón. A Dios le interesa siempre conquistar nuestro corazón, hermanos. Siempre le ha interesado eso. ¿Creen que Dios no los podía haber metido a la tierra prometida? Sí. Pero Dios quería que ellos cambiaran en su vida interior. Que fueran hombres de fe. Dios puede darnos todo lo que pidamos, hermanos. Todo lo que usted necesite. Para Él no es problema darle lo que usted ocupa. Dios necesita una casa. No es problema para Dios. Como decía nuestro hermano Luis. Dios necesita un carro. No es problema para Él. Sí, hermanos, ¿están de acuerdo en eso? No es problema. Un montón de fierros con cuatro llantas. ¿Cree que es un problema para Dios? No, hermanos. Una casa no es problema para Él. Pero Dios quiere conquistar tu corazón. Aleluya. Dios quiere conquistar tu fe. Dios quiere conquistar tu vida. A Él le interesa eso. Él no es problema, un carro, lo que sea. No, no, no es problema para Él. Hermanos, ¿acaso fue en vano los milagros que Dios le hizo al pueblo de Israel? ¿Fue en vano? ¿Fue en vano que se abriera el Mar Rojo? ¿Fue acaso en vano, hermanos, hacer brotar agua de la peña? ¿Fue en vano, hermanos, que todas las mañanas darles maná del cielo? ¿Fue en vano? ¿Fue en vano que inclusive ni sus vestiduras ni su calzado se acabaran? ¿Fue en vano todo eso? Pregunto, hermanos, ¿a cuántos de nosotros el Señor no nos ha hecho un milagro, hermanos? Levante la mano el que Dios no le ha hecho un milagro, no le haya hecho un milagro. ¿No le ha hecho un milagro a Dios? ¿Cuántos pueden decir, a mí Dios sí me ha hecho un milagro? Muchos, muchos. Pero qué olvidadizos somos. Qué olvidadizos somos. Usted ya olvidó el milagro que le hizo hace como 4 meses, ¿verdad? Ya lo olvidó. Hoy te está dudando. ¿Ya olvidó usted cómo Dios le proveyó? ¿Ya olvidó usted lo que hizo con su hijo? ¿Ya olvidó usted la sanidad que Dios le dio? Somos muy olvidadizos. Hermanos, el Señor tuvo que regresar a esta gente al desierto para enseñarles la fe, para prepararlos. Porque la verdad, hermanos, para conquistar la tierra prometida, se necesita mucho valor. Se necesita mucho corazón, aleluya. Así quería que entendiera el pueblo de Israel. Para conquistar esa tierra, no es una tierra cualquiera. Es la tierra para ustedes, lo mejor de todo el mundo. Hermanos, si usted localiza geográficamente dónde está la tierra prometida, va a ver que alrededor es puro desierto. ¿Sí o no es cierto? Es desierto, hermanos. ¿Sí? Estaba lo mejor de la media luna fértil, llamada así geográficamente. Lo mejor de la tierra. Era para ellos. Y no quererla tomar. Aleluya. Pero para conquistar esa tierra se necesita mucho corazón. Aleluya. El reino de los cielos, dice la escritura, se hace fuerte y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes, hermanos. Porque el reino de los cielos no es cualquier cosa. para conquistar el reino de los cielos, hermano, se necesita mucho corazón, aleluya, mucha fidelidad a Dios, amarlo con toda la pasión. Por eso, hermanos, el reino de los cielos no es cualquier cosa. Y si usted no puede conquistarlo, tiene que regresar al desierto. ¿Cuántos dicen amén? No, no están muy bien convencidos. Pues, ¿cómo, hermano? No, regresar al desierto. Solamente los valientes lo arrebatan. Hermanos, el punto número 2. Ellos no estaban preparados físicamente. Sí. Hermanos, todas las peleas se las había peleado Dios. Las murallas de Jericó, ¿quién las tumbó? ¿Ellos? ¿Con qué las tumbaban, hermanos? Con unas flechas de madera de palo que traían ahí. ¿Con eso las tumbaron? No hicieron nada. Jehová se las derribó por ellos. Y así llegaron, hermanos. Dios les había peleado todas las batallas. Pero, hermanos, ellos no habían tenido un ejército ordenado, un ejército disciplinado. Eran bravucones. Hasta la fecha lo siguen siendo. Ellos por naturaleza son así, bravucones, hermanos. Pero eran desordenados. Israel necesitaba un ejército disciplinado, ordenado, preparado, adiestrado. Convertirlos de bravucones a ser verdaderos soldados conquistadores, hermanos. El desierto se convirtió en la escuela de la fe. El desierto se convirtió en la escuela de la guerra. Y para graduarse duraron 40 años. ¿Le gustaría entrar a esa escuela, hermanos? ¿Le gustaría entrar a esa escuela? 40 años. Para hacer una carrera, ¿cuánto nos llevamos, hermanos? 12 años. Una licenciatura, 15. Yo creo que entre 18 y 20 años estamos bien preparados para la vida. Hermanos, 40 años duró el pueblo de Israel preparándose. ¿Por qué, hermanos? Cuando ellos estaban de regreso para la tierra prometida, ahora sí estaban listos. Ya ve que no era tan malo haber regresado al desierto. Ahora sí estaban listos. Dios destruyó aquella generación incrédula porque era inservible ya. Y levantó una generación conforme al corazón de Dios. Una generación de conquistadores. Una generación de valientes. Una generación, hermanos, de fe. Aleluya. No hubo, hermanos, de allí en adelante una nación que les hiciera frente, hermanos. Si usted revisa ya cuando van a entrar otra vez a la tierra prometida, ¿quién los venció? Hubo uno, pero desobediencia al pueblo de Jai. Pero de ahí en adelante, hermanos, tumbaron a medio mundo. Fíjese, ellos estaban a kilómetros de un lugar y ya la gente estaba así, mire, ahí vienen los judíos, nos van a destruir. Sí, hermanos, ya estaban temblando. Dice, hermana, la parte de la escritura, que las piernas chocaban una contra otra. No, ya estaban atemorizados, ya estaban vencidos. ¿Por qué? Se había corrido la fama de que venían conquistadores, aleluya. No aquellos bravucones, pandilleros, que no sabían ni pelear, desordenados. No, venía un ejército disciplinado. Ya habían ido a la escuela. Ya se habían capacitado en el duro calor del desierto. Ya se les había curtido la piel. El cuerpo se les había macizado. Estaban listos para ir a la conquista, gloria a Dios. Dios quiere una generación de fe. Dios quiere, hermanos, que no seamos olvidadizos. Que no olvidemos los favores del Altísimo. A veces, hermanos, olvidamos que su presencia está con nosotros. A veces olvidamos cómo Dios nos ve. A veces olvidamos lo que somos. En pocas palabras, olvidamos nuestra identidad. ¿Tú eres cristiano? Pues ya ni sé, ya ni me acuerdo. Perdemos nuestra identidad, hermanos. El acusador nos dice lo sucio que siempre estamos nosotros. Y nos señala y nos acusa de que nosotros estamos sucios. Pero Dios no busca nuestra inmundicia para señalárnosla. Busca, sino que todo lo contrario, hermanos. Él está para borrarla, para quitarla y para vestirnos de santidad, gloria a Dios. Allí, hermanos, en el desierto de la vida, no es tan malo como parece. En el desierto, hermanos, se sufre soledad. En el desierto, hermanos, se sufre la incomodidad. Es un proceso duro y difícil que cada uno de nosotros debemos pasar. Hace poco estaba en una reunión de pastores y yo recuerdo la oración. Perdonen por lo criticón, hermanos. Pero estaba un pastor orando y no me gustó su oración. Porque dijo, hermano, Señor, te pido que no suframos nada. Ay, Padre. Nada, que no suframos nada. Que este, pues, hermanos, no le encontré el sabor allí a la oración. Pero que no nos pueda que no nos suframos nada nosotros, hermanos. Dijeron algo por ahí, tenemos que pagar el precio. Y quiero decirles, hermanos, que cuando un cristiano se prepara en el desierto, cuando un cristiano, hermanos, es curtido ahí en la soledad, en el silencio de Dios, quiero decirle que cuando este hombre se gradúa en la escuela de la fe, hermanos, este hombre no anhela otra cosa, no anhela fama, no anhela gloria, únicamente anhela, hermanos, buscar la presencia de Dios, agradar a su Señor, estar, hermanos, continuamente delante de su presencia. Solo buscará honrar al Padre Celestial, agradarle en todo. El Evangelio, hermanos, no es para los cobardes, no es. Hay muchos que se han regresado. Les compartí a los hermanos el día de ayer, ¿cuántos de mi generación, hermanos, de mi generación, hasta esta fecha, no se han echado para atrás? Hay muchos, muchos hermanos que perdieron la identidad, que no siguieron adelante, perdieron la fe, se perdieron, se acobardaron quizás. El desierto, hermanos, te capacita para que tú empuñes la espada de un buen conquistador. Cuando vamos, hermanos, más adelante en el libro de Samuel, vemos que David tenía valientes, y uno de ellos, se nos lo ha leído, dice que empuñaba la espada de tal manera que se le pegó a la mano. Mató 800 personas y todavía decía, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más lugares para conquistar? Hermanos, el desierto le enseña a la gente a ser leal, a ser valiente, hermanos. La comodidad, el placer y a veces, hermanos, todas nuestras bienes materiales no nos ayudan mucho, no nos ayudan de gran cosa, porque, hermanos, en la comodidad no podemos entender a Dios. En la comodidad que tenemos no lo podemos comprender. Es allí, hermanos, en la adversidad donde el pueblo de Israel entendió quién era Dios. Era allí en ese desierto, hermanos, ellos entendieron quién era ese Dios todopoderoso. Y que todavía la promesa estaba viva. Y dijeron, vamos por la tierra prometida. Estamos listos con nuestras espadas. Ahora sí vamos a conquistar. Hermanos, no perdieron ni una batalla. Ni una batalla. Es verdad que el desierto se priva, hermanos, de placeres, de lujos, de tantas cosas, de bienestar. Pero, hermanos, nos enseña a vivir en medio de muchas adversidades. Allí en Hebreos, hermanos, en el capítulo 33, perdón, el capítulo 11, versos 33 y 34, voy a finalizar dando lectura a este precioso texto. Mire lo que dice allí en Hebreos, capítulo 11, el verso 33 y 34, dice, esto habla de los soldados conquistadores. Dice que por fe, ¿qué? ¿Conquistaron qué? ¡Reino! Necesitamos ser hombres, soldados, guerreros de fe. ¿Para qué? Para conquistar reinos. Hicieron justicia. ¿Alcanzaron qué? Promesas. Quiere decir que le creyeron entonces a Dios. Alcanzaron promesas. Y taparon bocas de leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas y pusieron en fuga ¿qué? Ejércitos extranjeros. Eso es un guerrero, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos dice, ¿sabe qué, hermano? Queremos que usted vaya a orar por un endemoniado. Uy, hermanos. No, pues no me llame a mí, hermano. Llámele al pastor, porque no, yo no. Dice aquí, hermanos, que un hombre de fe, un conquistador, es aquel que pone a fuga ejércitos extranjeros. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Hay que ponerlos en fuga. ¿Está listo para poner en fuga al diablo? Muy poquitos, hermanos. Ya, es que este es un asunto serio. Es decir, quiere decir que no todos estamos preparados. Esta área del pastor no es cierto, esta área de usted. Usted debe ser un conquistador, hermanos. Usted debe ser un hombre de fe. Usted debe ser una persona que debe conquistar reinos. Hermanos, tenemos delante de nosotros a la ciudad de Morelia. Tenemos que conquistar la gloria a Dios. Tenemos que ser hombres de fe, creerle a Dios que esta tierra la vamos a conquistar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? No lo digo en un sentido emocionalista, no, hermanos. La palabra de Dios nos está enseñando en este día que hay una escuela que necesitamos prepararnos. Que si es el desierto, necesitamos oír la voz de Dios. Prepararnos, hermanos. Si vamos así en nuestras fuerzas, no vamos a conquistar nada. Absolutamente nada. Pero si vamos a la escuela de Dios y le empezamos a buscar y empezamos a prepararnos, dile, Señor, aquí están mis brazos. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Hermanos, úsame, Señor. Adiestra mis manos para la batalla. Adiéstrame, enséñame. Esta es una escuela, hermanos. Y nosotros aprendemos, no en la comodidad de nuestra casa, aprendemos más cuando Dios nos hace pasar ese desierto de soledad. Ese desierto donde, Señor, háblame, no se escucha nada. El silencio de Dios es un tormento para uno. Señor, dime algo. Dime cuando de menos no me quieres. Yo así le decía al Señor, pero dime algo, Señor. Es terrible, es tremendo la soledad, hermanos. Pero allí es donde el Señor nos enseña. No se arrepienta, no se queje cuando Dios le haga pasar ese desierto triste. Quiero decirle que allí está el plan maravilloso de Dios. Aleluya. El plan maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace florecer, hermanos, aún el desierto. Dios no tiene ningún problema para meterte a la tierra prometida. Ninguno. Pero conquístala. No digas, pues casi. Estuve a punto, por poquito. No, hermanos, quítate eso ya de la cabeza. Dios demanda de tu vida una entrega total. No te quedes en el casi. Recuerda que el canto decía, hay muchos, ¿sí?, que por el casi perdidos son, ¿sí? Perdidos son. El casi no es de valor. Así que, hermanos, nuestra vida está entregada, hermanos, a una búsqueda con Dios, a prepararnos en ese desierto para conquistar la tierra prometida. El pueblo de Israel regresó, hermanos, pero conquistó cada metro. Cada metro que iba pisando la planta de su pie, lo conquistó en el nombre del Señor. Estaban listos. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a esperar? Si estamos listos o no estamos listos. No digas el casi, no, ya merito, conquistaba yo. No, hermanos, vamos a lanzarnos. Y si no estás capacitado, dile, Señor, aquí estoy, enséñame. Enséñame a batir la espada. Dime que ya estoy listo. Póngase de pie, hermanos. Cierre sus ojos. Piense en qué nivel está usted. Piense, hermanos, si es necesario que usted regrese al desierto. Y si ya está a punto de conquistar, láncese a la conquista porque Jehová está con usted. Láncese a la conquista. No provoquemos que Dios se llegue a molestar con nosotros y diga, hombre, estuviste a punto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dudaste? La duda, hermanos, no se lleva con Dios en ningún momento. Así que vamos a orar. Querido Señor, inclina su rostro, hermanos. Querido Dios, sé que tengo que ser un conquistador. Sé, Señor, que tengo que ser no solamente un guerrero, sino un hombre de fe que crea en ti. Que tú puedes, Señor, hacerme un conquistador. Que puedes hacerme un hombre, Señor, que tú puedes usar. Un hombre que sepa empuñar la espada. Una mujer que sepa guerrear por la obra de Dios. El reino de los cielos no es cualquier cosa. El reino de los cielos no cualquiera lo conquista, es para gente valiente y de mucho corazón, es para gente que se arriesga y da el todo por el todo, es la gente que Dios necesita el día de hoy. Vamos a conquistar Morelia, necesitamos gente valerosa, gente de fe, que le crea a Dios, que crea que Dios puede conmover hasta los cimientos de esta ciudad, que puede transformar a nuestros gobernantes, que puede cambiar, Señor, a muchos funcionarios. Dios Dios está listo para darnos la tierra prometida, aleluya. Dios está listo para que tú seas victorioso. Dios está listo para que dejes el casi, el ya merito. Dios está dispuesto a bendecir tu vida, aleluya. Gracias, Señor. Gracias en tu santo nombre, aleluya.